De la Tierra Media y bienvenidos a Regreso a Hobbiton, el podcast de la Sociedad Tolkien Española en directo desde la Estelcon de 2018. Este va a ser un programa tranquilo, estamos de celebración, es la fiesta de la Sociedad Tolkien Española, queremos que os sintáis a gusto, que os sintáis cómodos, no vamos a tratar ningún tema sesudo, es más, os traemos un debate bastante divertido, va a ser una especie de mesa redonda, estamos entre amigos, es un ambiente relajado. Los que no habéis tenido la suerte de poder estar aquí con nosotros, no os preocupéis porque podréis escuchar el programa porque lo vamos a colgar. Bueno, si no estáis, no os estáis enterando, pero esto es para la audiencia que nos escuche después. Pero bueno, como he dicho, es un programa relajado, entonces tranquilos, no vamos a hablar del Beowulf, no vamos a hablar de las sagas nórdicas. Vamos a hablar de uno de los personajes más controvertidos, más divertidos y que más pasiones despierta de Tolkien, que es Feanor. ¿Héroe o villano? ¿A favor o en contra? ¿Qué pregunta? Entonces, bueno, tengo dos bandos bien diferenciados. Tenemos en el equipo gente a favor de Feanor, gente en contra de Feanor. Y me gustaría también que luego, si alguien de público quiere animarse a participar, que participe. Puesto que este es un programa relajado, estamos entre amigos y nos vamos a juzgar, pues cualquier cosa vale. Es decir, los argumentos no tienen que ser cosas serias. Puede ser cualquier tontería, como creo que tenía un pelazo y valoro eso. Y eso para mí es muy importante, por ejemplo. Hablemos de hechos. Vamos a ver, recordemos un poco. Estamos en el Silmarillion, estamos en la Primera Edad, el mundo es joven. Feanor es el hijo de Finwë, rey de los Noldor, y de Miriel, que después de dar a luz, como supuso un esfuerzo increíble, pues decidió irse a los jardines de Lórien a descansar y nunca más despertó. Trágico. Suicidio. Yo no lo creo. Cansancio. No sabemos. Tuvo 4 hermanastros, no estaba nada contento de que su padre se volviera a casar. No, tuvo dos hermanastros. No estuvo nada contento de que su padre se volviera a casar, no le hizo ninguna gracia, pero es considerado el mayor artífice de la historia. Él creó los Silmarils, era muy inteligente, era muy habilidoso, era el mayor herrero de la Tierra Media en su momento y seguramente no habrá nada que se le parezca después. Se rumorea que inventó las Tengwar y las Palantiri, pero eso solo se rumorea. Era colérico, tiene muy mal carácter, le desterraron porque, bueno, se portó un poquillo mal con su hermano. Luego tuvo bastantes problemas con los Valar, porque los Valar le pidieron los Silmarils, pero no, los Silmarils son míos, pues ahora me voy, ahora me enfado. En fin, acabó llegando a la Tierra Media después de algún pequeño genocidio. Sin importancia. Pequeño. A pesar de que su hermano se ofreció a ayudarle, pues decidió irse él en barco y que él cruzase pues la Antártida. Pero bueno, dicho esto, cuando llegó a la Tierra Media se tuvo que enfrentar a los ejércitos de Morgoth. 7 Balrogs, nada más y nada menos, le dieron muerte. ¿Qué más cosas podemos contar de él? Se casó con una elfa que se llamaba Neldoreth la Sabia. Nerdaneth la Sabia, y tuvo 7 hijos. Fíjate. Que luego también tuvieron mucho que decir. Los Silmarils, la historia de los Silmarils está recogida en el Silmarillion, y bueno, todo acabó mal y trágicamente para la saga de Feanor, porque la maldición de Mandos pues estaba ahí. Y básicamente, esos son los hechos, así a grandes rasgos, de la historia de Feanor. Entonces, ahora me gustaría oír argumentos a favor y en contra de este héroe o villano, protagonista de, pues, de esta historia tan emocionante. Bueno, vamos ya que ver. Me mira. Es vosotros. Bueno, por cierto, soy Erendis, que creo que lo sabe todo el mundo, pero por si acaso. Es verdad, perdonadme. He empezado de golpe y no he presentado. Estoy acostumbrada a hacer las cosas de otra forma. Así que estoy muy bien acompañada, aparte del público que ha venido a vernos. Tengo la suerte de tener conmigo a Nai. ¿A Nai? Maigo Banen, Nai. Ahí ya, Elia, y ahí ya a todos. Disfrutad bien de esta telecon y de este podcast. A mi compañera Erendis, salve Erendis, dama de Merie. Salve Elia Miriel y a todos los demás, encantado de veros otra vez. A nuestro profesor de élfico, que esta vez se ha saltado las clases y va a venir aquí a defender su postura, Almare, el Eder. Almare, Miriel. Y también a un enano, porque en todas partes donde se precie debe haber un enano. Baruch Hazad, Balin. Baruch Hazad. Y ahora sí, ya podéis empezar a pelearos. Bueno, yo primero quería hacer una pequeña apreciación en cuando has comentado los hechos y las... Bueno, creo que has tomado ya partido cuando has hablado de la palabra genocidio. Entonces me gustaría que la moderadora, por favor, no tomara partido con cierto lenguaje. Gracias. Es que es la palabra correcta. Quiere decir, si tú vas y aniquilas a un pueblo, o casi, se llama genocidio. Sí, pero eso no es lo que ocurrió. Pero si queréis, luego hablamos de ese hecho. Ese evento... Dejémoslo así. ¿Qué evento. Es lo que ocurrió? Quiero verlo con tus ojos. Pero empezamos directamente por... No. Empezad por, por la batalla de Aqualondë. Empezad ¿no? por el principio. Su madre muere nada más nacer él. Hay gente que le considera el culpable de la muerte de su madre. ¿Pero se puede considerar a un bebé realmente el culpable de la muerte de una madre? Exacto. Hombre, es que le consumió toda... Quiero decir, un bebé normal no te consume el alma. Es un bebé elfo. Igual ella era enfermiza. Es que eso está ahí. O sea, solo le tuvo a él, no tuvo más. No podemos tampoco comparar. ¿Por qué es culpa del bebé recién nacido? Es que no... Porque su energía era de fuego, la quemaba y se comía la A ver, vida. Que no era un Balrog, ¿eh? O sea... No era esta cosa tan mona. Perdón, lo que no lo veis, es que llevo la camiseta. Desconocemos los antecedentes familiares de la madre a ese respecto. Entonces, igual sencillamente, el parto fue muy fuerte, demasiado para ella y ya está. Y luego todo lo demás son habladurías. Igual ni siquiera quería tener un hijo y dijo, uf, uf, cuidarle ahora, venga, hasta luego. Ya está, o sea, tampoco hay que darle más vueltas. No, a ver, yo con todo lo, toda la fuerte de mi opinión sobre Feanor, en este caso sí reconozco que no se puede culpar efectivamente a un niño de lo que ocurrió. De hecho, toda una corriente de pensamiento dice que los culpables obviamente fueron los Valar, porque permitieron el divorcio de su padre y que se casara con otra, y esto fue lo que empezó a crear la semilla de lo vil y horrible persona que luego acabó siendo obviamente Feanor. Interesante punto. Luego volveremos a él. Como los Valar responsables de absolutamente todo. Bueno. Todo el mal. Bueno, el caso es que... Pero en cualquier caso, con lo que hay que juzgar a Feanor es con lo que hizo desde el momento en que fue una persona supuestamente de mente y de raciocinio, como por ejemplo su casamiento. Podríamos empezar por ahí. Bueno, podríamos hablar primero de todo lo que consiguió como artífice, como artesano, como herrero, los Silmarils, o sea, igual podríamos empezar por sus grandes logros que son totalmente indiscutibles. Difiero un poco en lo de indiscutibles porque antes de sus logros podemos pensar en cómo llegó a ser capaz de crear los Silmarils. Sabemos que se casó con Nerdanel, que además de ser la sabia, era conocida en esa época en la sociedad de Tuna por ser la hija de Mahtan el herrero más conocido y más afamado de Valinor en esa época. Qué casualidad que precisamente Feanor se casa con una mujer elfa que curiosamente es la hija del herrero más conocido y más afamado y del que aprendió todo lo que después utilizó. Comenzamos con... O sea, Feanor entra como persona de raciocinio, como alguien que se casa por interés, ignorando totalmente a su mujer, simplemente para poder aprender los secretos de su suegro. Podéis continuar. Yo creo que 7 hijos con ella evidencian lo contrario. Hay otra teoría al respecto, pero luego podemos hablar de eso. Hay muchos matrimonios concertados que tienen un porrón de hijos. Quiero decir, el amor no es necesario para tener un montón de hijos. Bueno, pero gustarle le gustaba, ¿no? O sea, a su mujer le gustaba un poquito, ¿no? Hay Son siete. Que te puede equivocar una vez, pero siete. Pero, Elia, la cantidad de gente que tiene porrón de hijos y estaba casada por conveniencia a lo largo de la historia es como... A ver, Feanor no era Enrique VIII, ¿vale? No. De hecho, o sea, no tenía mucho dinero, no era el rey, era un artesano. Eso, volvamos. Pero era el hijo del rey de los Noldor, con lo cual tenía una buena posición. Pero no era rey todavía. Estás tomando partido. Ya lo sé. Volvamos a los Silmarils. Voy a exigir lo mismo que el otro bando. Oye, no, pero vamos a ver, está tomando el partido correcto. O sea, por favor, dejadla. Bueno, hablemos... Yo he venido aquí a hablar de mis Silmarils, ¿vale? Bueno, entonces, antes de hablar de los Silmarils, permitidme que volvamos a hablar de los hijos, ya que ha vuelto a salir el tema. Otra corriente de pensamiento saca a colación un tema muy curioso con respecto a los hijos de Feanor, que es Maedros. Maedros es el hijo que menos se parecía a su padre. Era prudente, era sensato, era racional, razonable, dialogante, o sea, todo lo que no era su padre. Y ha habido quien ha pensado, qué raro que el primer hijo le salga así. Claro, con esto que se ha comentado de Nerdanel como una mujer que obviamente era ignorada por su marido, que se pasaba, además lo dice el Silmarillion, Feanor se pasaba el tiempo en las fraguas de Mactan aprendiendo sus secretos. Con lo cual su mujer obviamente se quedaba pues sola en casa. ¿Haciendo lembas? Ignorada, aburrida, triste. Claro, Feanor tenía, como sabemos, dos hermanastros que sí eran muy parecidos a Maedros. Ay, Dios. Y aquí vienen las habladurías. Entonces, se dice, claro, mientras estaba Feanor aprendiendo sus artes con su suegro, de repente, claro, pues, joder, toda una persona como los hermanastros de Feanor, pues se ocupaban de que su mujer, pues, no estuviera aburrida ni... Y entonces nació Maedros, y entonces Feanor dijo, ¿cómo? Y le hizo otros seis. Esto es una teoría que corre. Yo no digo que sea la verdad. Bueno, pero corre por aquí. Una posible infidelidad por parte de su esposa no tiene nada que ver con el tema que hoy nos ha reunido aquí. Es más, justificaría muchas de las cosas que pasan después. Yo solo digo. Si tenía mal genio era porque era un genio incomprendido. O sea, es la mayor artífice de la Tierra Media que ha habido jamás y nadie apreciaba realmente lo que hacía. No llegaban a entender exactamente todo lo que había conseguido. Entonces, es normal que pudiera estar un poquito resentido con aquellos que eran inferiores a él. A ver, yo tengo que decir dos cosas. Primero, no sé moderar, porque tengo mi postura. Y segundo, Eleder, cada vez que dices hay una corriente de pensamiento, me da la sensación, me recuerdas a una compañera de trabajo que dice lo de hay gente que dice por ahí que tú, hay gente que dice. Hay una corriente de pensamiento, que solo la tenga yo, eso ni lo afirmo ni lo desmiento. Vamos a ver, Feanor crea los Silmarils, con ayuda o sin ayuda de su suegro. Llega Melkor y destruye los árboles de Valinor gracias a un Goliant devora los árboles y sume a la Tierra en una completa oscuridad. Es un momento muy triste en la historia de la Tierra Media. Entonces los Valar acuden a Feanor y le piden los Silmarils para restaurar la luz de Arda, pero Feanor se niega. Nai, como artista, como ilustradora, ¿tú qué opinas de la apropiación del trabajo? Amenaza de expropiación de los Silmarils. A ver, me parece lamentable. Quiero decir, él es su trabajo, es fruto de su sudor. Aprendiera de donde aprendiera, eso da igual, los hizo él. Y eso es innegable, ¿vale? Y se lo reconoce todo el mundo. Pero si los árboles no le hubiesen dado la luz que hizo Yavanna, pues entonces no tendría los Silmarils. Es como si Varda dijese que no influían los árboles en sus estrellas. Pero si era el rocío de Telperion, mira, pues igual. Telperion no tenía copyright. Yo lo siento mucho, pero o sea... Y los Silmarils ahí... tampoco. No, pero los Silmarils son obra propietaria de alguien que los ha creado. Es como si, mira, Tulu, por ejemplo, yo hago ahora un dibujo de Tulu y llegan los sucesores quintos de Lovecraft y me dicen, oye, mira, has hecho aquí un pulpo, este se parece mucho a Tulu, dámelo para, porque a mí me da la gana, porque he perdido el Tulu que hizo mi tatarabuelo. Pues no me da la gana. Este lo he hecho yo con todo mi esfuerzo, el sudor de mi frente y la luz de tus telperión. Y sí, tu de todas maneras, hay que entender las circunstancias en las que se produce la negativa de Feanor, ¿vale? O sea, no es que de modo normal le preguntaran de buenas, oye, ¿nos puedes dejar tus Silmarils? Y se lo pidieran bien. No, o sea, la cosa era bastante más complicada porque acababan de asesinar a su padre. Vale, los Valar habían permitido que un Goliath viviera en su continente durante un montón de tiempo. Melkor había llegado allí sin que nadie se enterara y había matado a su padre y había robado los Silmarils mientras estaban de fiesta. No solo eso, o sea, Melkor, ¿por qué estaba suelto Melkor? Bueno, ¿por qué estaba por ahí? A ver, porque los Valar le habían liberado por, no sé, decimonovena vez, en plan, venga a ver si ahora eres bueno. Bueno, eso... Entonces, y termino. Él llegó pidiendo justicia, pidiendo ¿qué hacemos con el enemigo oscuro? Clamo venganza, hay que recuperar los Silmarils, hay que acabar con la amenaza de Morgoth, bueno, de Melkor de una vez. Y que le dicen, oye, que mira, que eso no importa, ¿me das tus joyas y ya si eso hablamos luego? Pues claro, en el momento él se niega, evidentemente. Pero es que recordemos por qué mata Morgoth a su padre. Porque su padre, en vez de estar en la fiesta con todo el resto de la población élfica, se había quedado en su casita haciendo pucheros porque los malvados Valar habían exiliado a su hijo al pueblo de al lado. Tampoco lo habían exiliado ahí a Helcaraxi. ¿Por qué lo habían exiliado? Por el simple detalle sin importancia de haber amenazado de muerte a sus hermanos y apuntarles con la espada. Porque sus hermanos también estaban ahí conspirando. Entonces, malamente. El padre, contra él, ¿eh? En vez de ser un buen moderador como es Elia, toma partido por el hijo, por su primogénito, tanto que se queda, porque prefiere la compañía de los Silmarils, y se queda él solo en su casa en Formenos, en vez de... Porque si no, un Goliath se hubiera comido los Silmarils y Finwë hubiera quedado tranquilamente con el resto. Y entonces no sabemos lo que habría pasado, pero... O sea, que Finwë estaba en el lugar equivocado en el momento equivocado, entonces es culpa suya, ¿no? Finwë comete otra equivocación en la línea, efectivamente, de la ineptitud de esa rama familiar, que son los Noldor. Permítame. Finwë es que consentía mucho a Feanor. Puede que también venga de ahí el problema de Feanor, todo hay que decirlo. Bueno, era el primogénito, era al que había criado. Entonces, si le tenía más aprecio, igual está un poco mal decir que tienes más aprecio a unos hijos que a otros. Pero bueno, en este caso era así, le tenía más cariño, más aprecio a Feanor y ya está, ¿qué le vamos a hacer? Igual también se lo merecía más. ¡Niño mimado! Que maduren. En cualquier caso, pensándolo, resulta que si Feanor, si Feanor se hubiese comportado mejor, no lo hubiesen desterrado, Finwë hubiese estado en la fiesta, un Goliath se habría comido los Silmarils. Con lo cual, lo que habría pasado es lo mismo que pasó, que hubiesen sacado un fruto de Telperion y una flor de Laurelin y hubiesen creado el sol y la luna y ya está, ¿no? Pero no sí. Tendríamos Silmarillion. ¿Por qué no habría Silmarils? Pensaba que querías participar, iba a pasarte un micro inmediatamente. El tema de la luz es también muy curioso porque, bueno, yo reconozco que mis raíces silvanas también me hacen plantearme, o sea, lo de hoy los Noldor han hecho algo mal. Hombre, sí, obvio, o sea, son Noldor. O sea, es difícil lo contrario. Los fenorianos no son más que los Noldor extremos. Eso es así. Pero este tema es también muy curioso porque hay, claro, y en cuanto se mueren los árboles y los Silmarils desaparecen, el mundo se queda en la oscuridad. No, perdona, los árboles solo alumbraban Valinor. El resto del mundo, incluyendo los silvanos, estábamos en la oscuridad porque los Valar pasaban de nosotros. Correcto. Con lo que realmente lo que les pasara a los Silmarils nos la importaba bastante poco, o sea... Toda esta movida del Silmarillion es, unas piedras que tienen un bombillo dentro. ¡Qué cosa más triste! Y que nos daban luz a los cuatro privilegiados que vivíamos aquí. ¡Oh, qué mal todo! Y por todo eso, Feanor monta miles de masacres se carga al 80% de los elfos. Bueno, igual exagero un poco. Solo un poco. Todo bien. No, no, esto no es una corriente de pensamiento, esto es la verdad. De acuerdo, pero pues bueno, hablemos entonces de qué ocurrió cuando él se negó a entregar los Silmarils y qué pasó cuando tuvo que tomar la decisión de irse. Yo iba a añadir antes que cuando le pidieron los Silmarils le dijeron que si los hubiese dado habría otra vez árboles. Y si hay árboles, aunque tú estés muy cansado en el fondo, tienes toda la vida de la Tierra Media, o sea, mucha, mucha, mucha vida, porque es un elfo, por favor, podría haberlo vuelto a hacer. Igual no lo habrían quedado igual, pero los podría haber vuelto a hacer. O sea, en el fondo era como, déjamelos un ratico, que recupero los árboles y luego los vuelves a hacer. Si en el fondo a ti lo que te gusta es hacer árboles. Y él ya deja de moderar raro. Pero iba a decir que, no, iba a decir que en realidad, la verdad es que Feanor como rey en ese sentido pensó poco en su pueblo, porque si se hubieran restaurado los árboles se habría vuelto a iluminar a Man. Hombre, ahí tenía que haber pensado un poco más en los Noldor, que... Hay que, o sea, viven en comunidad, ceder las piedras para que toda la, para que todo Valinor se ilumine, pues quieras que no, es un acto bonito que, pues, digno de un rey, ¿no? Bueno, pero él no era rey todavía. Bueno, pero era el futuro rey, hay que pensar en el futuro. De hecho, en ese momento... Estoy moderando, voy a favor, en contra, a favor. Gracias, es verdad. En ese momento, una vez ha muerto su padre, efectivamente, ya es el rey de los Noldor, se supone. Cierto. Técnicamente era el rey de los Noldor. Igualmente, o sea, me parece extremadamente egoísta que una persona que se ha pasado años con un esfuerzo increíble para hacer los Silmaril, que es su joya más preciosa, la única, lo que tiene, y los Valar, que nada, que planta una cosica, que la otra llora y tal... ¿Por qué no lo hacen ellos? ¿Qué demonios? Que vuelva a llorar la otra y que la otra... ¿Qué estamos aquí? Eso lo hicieron en un día, el otro estuvo años. Bueno, en cualquier caso, efectivamente, como bien decía nuestro compañero Balin, vale, que no os lo doy, que sí te lo doy, uy, pues ya no los tenemos ninguno. Bueno, pues ahora me enfado, no respiro y me piro. Vale, me piro. Uy, pero no quiero andar, que es muy cansado, aunque soy un super elfo noldo de la muerte. Quiero ir en barco. ¿Me los das? No. Ah, pues te echo al mar. Vale. Y él cuenta Silmarillion en un minuto. La parte importante, efectivamente. Es verdad, eso es una parte importante. A los Teleri. Se le niegan unos barcos y Feanor reacciona de manera bastante violenta. Exagerada. Entonces, ¿qué hay que decir a eso? Bueno, para Feanor el fin justifica los medios y ya está. Y de todas maneras, fue una confusión. Oh, o sea, todo empezó con una confusión. Una cosa, o sea, no fue una emboscada. De nada. No fue una emboscada a sangre fría de me los dais, no, pues ahora os matamos a todos. O sea, los ánimos estaban muy caldeados, venían, había bastante confusión, porque además primero llegaron las huestes de Feanor, más adelante llegaban los otros Noldor, hubo unos rifirrafes, nadie tenía claro exactamente qué estaba pasando y hubo algunas escaramuzas y gente que se le va la mano. Entonces, en el momento en el que empieza un poco una pequeña trifulca, llamémosle así, pues claro, cuando llegan los demás, ¿a quién ayudan? Pues en principio ayudan, digamos, a los suyos. La cosa escaló. ¿Vale? La cosa escaló, es una lástima, son bajas colaterales, pero no se puede afirmar ni se puede decir que es un genocidio, ni fue un acto de guerra, ni algo totalmente deliberado. Esto, la cosa escaló. Yo entiendo que los que llegaron después no sabían qué estaba pasando. Pero el primero que estaba ahí es como, si llegan dos niños, dame mi juguete, no quiero, y te clavo un cuchillo, ¿sabes? Lo que ocurre es que el hermano mayor del que está detrás a lo mejor viene detrás a decir, que ¿por qué le estás clavando cuchillos a mi hermano? Y entonces lo que ocurre es que sí. Es que además... Los que reciben las cuchilladas se defienden. Yo también me defendería si me estás acuchillando. O sea, no es una trifulca, es un... Te estoy matando porque quiero tus juguetes. O tus barcos, en este caso. Yo soy el primero que reconoce que fue un hecho terrible que no debía haber ocurrido. ¿De acuerdo? Pero es que además... No, pero... Pero de acuerdo. Y los quemas también... para que no puedan los demás. Bueno, es que eso es otro tema. También hay que pensar que el objetivo no era solo ir a la Tierra Media. El objetivo es Morgoth se ha ido y tenemos que ir a por él. Tenemos que perseguirle. Ayudadnos a perseguirle porque será para el bien común. De hecho, aquí, una vez más, la culpa es de los Valar. O sea, ¿a qué viene esta pasividad? El otro se va tan tranquilo, pero es que no van a hacer nada nunca más que tratar de expropiar a la gente sus cosas. O sea, no tiene sentido. Fëanor es el único. Mira. Iniciativa propia, pues va a por él, porque los Valar no hacen nada. Los Teleri defienden que no le quieren dar los barcos porque los barcos se los enseñó a hacer Ose, el dios de las aguas, y ellos no querían dar sus barcos. Esa misma propiedad intelectual que reclama Fëanor sobre los Silmaril la tienen ellos sobre los barcos. A ver. Y coge Fëanor y se los pero, caga Paula, para con los barcos. ¿Cuánto tiempo? No me compares un Silmaril con un barco, tía. O sea, vamos a ver. No había más árboles, no podían volver a construir más barcos. Seguro que podían construirlos si y mucho no mejores y más bonitos. Más Silmarils. No puede construir más Silmarils si ya no hay luz de los árboles. Porque no quiere dar los Silmarils para construir los árboles. Los Silmarils son algo que solo se construye una vez en la vida. Pues los barcos de los cisnes también. No, únicas. Barcos hay miles de millones a lo largo de todas las edades. No como los de los cisnes de los Teleri. Bueno, pues serán diferentes, serán de otro color, de otra madera, pero serán barcos igual. No, son barcos súper guays. Bien. Para no encallar aquí. Dejémoslo en empate. Vamos a seguir. Bueno, Fëanor se hace con los barcos. Galadriel, personaje muy querido de Erendis, Galadriel va también en esa expedición. Mató unos cuantos. No, ella no mató porque eran sus familiares. Igual no mató. Y se va por el Elcaraxia. Además, ella es de las que se queda jodida yendo por el Elcaraxia. No, no eran solo cuatro Noldor. No era solo la familia de Fëanor y sus más allegados. Eran muchos y muchos miles de Noldor que por fin se les había abierto los ojos, aprovechando lo ocurrido, de es que aquí realmente estamos presos. No nos están reteniendo los Valar, ¿vale? Pero nos han tenido a su vera, controladitos, aquí. No nos están dejando crecer. O sea, también hay que tener en cuenta el sentimiento un poco de frustración de estoy siempre a tu sombra, no puedo crecer, me dices lo que puedo y lo que no puedo hacer y siempre me estás controlando. Entonces, ¿quién les manda ir a tienen Valino? Que crecer. Quieren crecer más allá. Bueno, inicialmente fueron, estuvieron allí un tiempo, pero luego... Como bien habéis dicho, se dividen en tres tipos en ese momento. Unos, los que se quedan amarraditos a las faldas de Manwë. Dos, los que deciden marcharse a la Tierra Media cargándose a todos los elfos Teleri. Y tres, los que deciden marcharse a la Tierra Media por algo que ni siquiera era de su tema, se cargan a los elfos Teleri y encima se quedan con un palmo en las narices sin barcos y tienen que ir andando. Son esos tres tipos. Bueno, y los cobardicas que luego se quedaron, que luego dieron la vuelta y volvieron. Y volvieron a las faldas de... Ay, ay, ay, que en realidad me he equivocado y quiero volver. Venga. ¿Pero estamos hablando de Fëanor o de los Noldor? Vamos a ver qué nos estamos hablando de Fëanor. Lo que quiero decir es que no solo es Fëanor el que se fue. No solo se fue Fëanor. Él fue la cabeza de un movimiento mucho más grande. Movimiento de libertad, ¿no? Efectivamente. Fëanor se va, coge los barcos, los demás van andando. Paseo muy bonito. Y muy blanco. En el que muere gente importante, como la mujer de Turgon. Bueno, no por pasa ejemplo, nada. No y pasa un montón más. Turgon tampoco se queja demasiado. Y llegan a la Tierra Media y lo primero que se encuentran en la Tierra Media pues es a Morgoth, muy enfadado, que les manda el ejército curiosillo. Y siete Balrogs para Fëanor. Esto, a ver, aquí siete Balrogs. ¿Os acordáis de la Comunidad del Anillo, no? Eran 9 contra un Balrog. Posturía. Y aquí eran 7 contra un elfo. Épico es, ¿no? O sea, épico. Tampoco es que lo narre Tolkien muy épico. Creo que le dedica un párrafo. Sí, pero nos lo podemos imaginar como algo épico. Solamente 3 líneas. Sí, pero 3 sí, líneas. Sí, es cierto que, a ver, al César lo que es del César es como, tienes una muerte muy guay. Una muerte, tío, te han matado. O sea, has pisado la Tierra Media y te mueres, loco. Tanto dar el coñazo para esto. Bueno, pero no se puede juzgar solo por lo que ocurrió cuando lamentablemente falleció. No, si solamente digo que tuvo una muerte muy épica y yo lo defiendo, pero es verdad que te dices, va a la Tierra Media, seguirá dando por... No, O sea, sí, sigue dando por saco, ahora vamos a seguirlo hablando, sí, pero él coge y se muere. Mortificar es la de Glorfindel. Me abrazo a un Balrog y me lanzo con él al abismo para salvar a mi pueblo. Eso es una muerte épica. Pero, ¿no? Pero luego vuelve. ¿Así? Yo también. Bueno, hay distintas corrientes de pensamiento al respecto. No, yo quiero saber la opinión, yo quiero saber vuestra opinión, sobre todo la vuestra, porque la vuestra la tengo clara. Quiero saber vuestra opinión sobre la maldición de mandos. ¿Es justo que por un garbanzo se eche a perder todo el cocido? Porque claro, luego Feanor muere enseguida, pero todos sus familiares acaban cargando con la culpa. Pero todo lo que empiezan acaba mal. Lágrimas innumerables derramaréis. Pero sobre todo es aquellos que, bueno, por un lado, joder, es que... Son sí, todos, ¿eh? Todos acaban sí, sí, mal. O sea, pero a ver, es sobre todo la rama de Feanor per se. O sea, quiero decir, ellos son los desposeídos porque pierden el título que pasa realmente a... No es a Fingolfin, coño. A Finarfin, perdón. Y perdón por el taco, que luego me regaña mamá. Pasa a Finarfin, que es el que se queda, es de los que se da la vuelta y se queda allí a las faldas de Manwë. Y entonces por eso son los desposeídos, pero es la rama de Feanor. Pero... Es él y sus hijos, porque son los que han hecho el juramento. O sea, a los que afecta es aquel que hace el juramento y al que desea a los Silmarils, porque al desear los Silmarils te atas al destino de los Silmarils y el destino de los Silmarils termina estando atado al destino de al jurado, a la maldición de mandos. Ya no sé hablar. Bueno, pero a Fingolfin no le va mucho mejor, ¿no? No, pero es que él se pone a seguir a Feanor, entonces en cierta por manera eso se os ata. Pregunto, ¿creéis que mira, por un garbanzo? No, mira, vamos a dejar las cosas claras desde el principio. Hay dos Valar que molan, los demás son escoria. Ten cuidado, a ver si vamos a tener una ruptura aquí de bando, porque como uno es Ulmo, que es el único que se ocupa de la Tierra Media, tanto de los que han ido a Valinor como de los que no, y que en todo el tiempo está ahí metiéndose en los manantiales, dando ayuditas y pistas y preocupándose. ¿Vale? Es que no estaba casado, tenía mucho tiempo. Eso es obvio. Y el otro es Mandos, que vivía, los dos vivían apartados del resto de los Valar, por cierto. Que Varda te pintó las estrellas para que te despertaras y las vieras. Tranquilo, tú deja que... Mini estrellas de todo a un euro. Pero bueno, y Mandos, y con, es que con el helado de Mandos famoso, de la heladería de Mandos... hay una confusión. Mandos no lleva la desgracia. Mandos profetiza lo que va a ocurrir como causa natural de los hechos de los, o sea, es que se habla de lado, es la profecía de Mandos. ¿Y por qué se llama la maldición de Mandos? La maldición. No estoy seguro de que la maldición de Mandos sea un nombre que aparezca en los libros. Querría confirmarlo. Si alguien lo puede mirar. En castellano creo que sí. No sé si es la traducción. Por cierto, aprovecho porque Mandos nos suele escuchar, ¿no, Elia? Mandos nos suele escuchar. No porque le mandemos un beso, un saludo. Le mandamos un beso a Mandos que por lo visto no es escoria. O sea, el socio granadino de la sociedad Tolkien, nos referís, ¿no? Vamos a comprobar lo de la maldición de Mandos, pero... ¿Alguien tiene un Silmarillion? Sí, Luillo tiene Hombre, por supuesto. ¿Quién sale de casa sin un Silmarillion? Luillo tiene un Silmarillion. Mientras Elidel hace esa consulta, acércanoslo, porfa. Muchas gracias, nuestro azafato. Los escuderos de la Stelcon, ¿qué haríamos sin ellos? Mientras Elidel hace esta consulta, ahora sí me gustaría saber la opinión del público. Ahora sí me gustaría que me dijerais qué es lo que pensáis, porque habéis oído argumentos a favor y argumentos en contra. Todos muy bien argumentados. Y ha costado. Sobre todo en contra ha costado. O sea, os he visto defender lo indefendible. Perdona, o sea, yo simplemente voy a hacer una pequeña apreciación sobre el hado, la profecía o la maldición o lo como la queremos llamar. O sea, yo creo que fue un castigo totalmente injusto y desproporcionado que los Valar le sometieron a los Noldor que se atrevieron a desafiarles. No tiene más. La profecía del norte y el hado de los Noldor. O sea, la profecía de lo que va a ocurrir, porque lo habéis hecho. La voz que pronunciaban la maldición y la profecía denominada la profecía. Bueno, pero aquí ya empezamos con cuestiones textuales. Un escarmiento. Esto lo escribe un Noldo. Querían dar un escarmiento a los Valar. Los primeros capítulos del Silmarillion los escribe Rúmil. Entonces, tampoco vamos a ir a los detalles de las palabras que usan. Claro, claro. Yo creo que se ha inventado ese nombre. No, vale, no, en serio, sí que quiero que el público participe. Esto es para esto, así que yo sí que quiero que el público participe. Sí, no, si solamente iba a decir que la frase exacta es... la voz que pronunciaba la maldición y la profecía denominada, y en mayúsculas, profecía del norte y el hado de los Noldor. Esa es la frase exacta. Bueno, juzgan ustedes. Ahí está la palabra maldición. Bueno, tenemos un micrófono inalámbrico. Potato, potato. Tenemos un micrófono inalámbrico y iba a mandar a Paula, pero mira, oye, Luis y yo se ha levantado voluntariamente. Entonces, pasa la mañana recorriéndome con un micrófono inalámbrico. Me gustaría en la mano, que participaseis, por favor, porque si no, no es divertido. Yo tengo un par de argumentos, pero antes quería hacer una preguntita a Eleder, y es que has dicho que Rubil escribe toda esa parte del Silmarillion, ¿no? Creo recordar. ¿De qué escuela de pensamiento es Rumil? Bueno, Rumil, entre otros, es el que creó, el que puso las bases de las Tenguar para que luego Feanor se llevara el mérito. Ese Rumil, por ejemplo. Ahí es donde yo quería llegar. Me has confirmado lo que pensaba. Entonces, digamos que como la historia la escriben los que sobreviven y Rumi no estaba muy contento con Feanor, a lo mejor lo que pasó con los Teleri tampoco está exactamente bien escrito. Rumi es un testigo hostil. Ahí quería yo llegar. Bueno, fuera parte de la obviedad de que si Feanor no la lía, pues no tenemos Silmarillion, pues también por dar un poquito también de argumento lúdico, coño, que le puso un nombre molón a Melkor. Me puso Morgoth, ¿no? Es verdad. Totalmente. Aceptamos Marco. Más. A ver. Yo, más que nada, sobre la muerte de Feanor, de que es épica porque muere, lo matan 7 Balrogs. Pues sí, es épica porque lo matan 7 Balrogs, pero ¿hace falta que vayan los 7 Balrogs a matarlo? ¿Son necesarios los 7 Balrogs? Postureo, ¿sabes? Exacto. Es como si van 7 tíos a matar una hormiga y dices, ¿qué muerte más épica ha tenido la hormiga? Era el punto de vista este de decir, bueno, no era necesario tanto, ¿sabes? Como bien ha señalado nuestro compañero antes, como el narrador de los hechos no es imparcial, pues tampoco podemos realmente... Bueno, pero también da una muestra de la escala del personaje del que estamos hablando. O sea, tuvieron que ir 7 a por él, a matarlo. A posturear. Yo creo... Te lo compro mucho. Y cuidado, yo he dicho que los primeros capítulos del Silmarillion los escribió Rumil. Rumil no salió de Valinor, con lo que pasó en la Tierra Media... Eso ya no lo escribió él no sabía nada. Eso ya fuisteis vos, digo, fueron los nombres. Vale. Fuisteis vosotros, dice. Perdón, me he corregido. Es como cuando dice, porque que nos maten, que se cometa un genocidio contra nosotros, y lo dice señalándose así. Bueno, a ver, yo soy Silvano. Los Teleri eran nuestros hermanos pijos. Un poco bien, pero bueno, hasta cierto punto. Vale, ¿alguien más quiere dar argumentos a favor o en contra de Feanor? Esto no es en serio, o sea, que no hace falta que seáis tan tímidos. Podéis participar, sobre todo la gente de la Sociedad Tolkien Española, que ya tiene cierta experiencia. Está y no mira a nadie. Está acostumbrada a hablar en público. Gracias. Muchas gracias por el programa, muy bonito. Yo quería hacer una pregunta a los miembros de la mesa y a ver si me pueden ayudar porque no logro tomar parte. Tan friolero como soy, pues que se mencione siquiera el Caraxe me hace temblar. Pero luego lo de la hoguera, oye, pues da calorcito. ¿Qué puedo hacer yo? Sé que es una pregunta difícil, no encontraba de respuesta. Sobre la hoguera hay un... No es una respuesta exacta a tu pregunta, en realidad no tiene nada que ver más que habla de la hoguera. Pero recuerdo una vez en la mítica lista de correo Tolkien, la primera lista de correo que hubo sobre Tolkien en español, hubo una persona que entró diciendo, porque esto de Tolkien, claramente aquí Tolkien, en esto de la hoguera y de quemar los barcos y tal, se... Claramente Tolkien se inspiró en la épica historia de España, cómo Pizarro fue el que quemó también los barcos para conseguir que sus soldados siguieran adelante y conquistaran América. Así que Cortés, eso es, muchas gracias. Y fue como, hola, ¿has oído hablar de Agamenón? Que fue un poco antes. Pero Agamenón no quemó los barcos, se los quemaron los troyanos. ¿Ah, sí? Yo quiero un micrófono ahí para... A ver. Esto lo sé yo. Esto de tener catedráticas de clásicas es un rollo porque... No llego a catedrática. No, la quema de los barcos en la Ilíada es lo provoca Eneas, o sea, es el ataque de Héctor, aprovechando que Aquiles se ha retirado de la batalla, consiguen llegar hasta el campamento griego y allí queman los barcos. Ah. Es el punto de inflexión para que Patroclo decida coger las armas de Aquiles, ayudar a los griegos, hacer retroceder a los troyanos, que se han quedado a campo abierto, Patroclo muere y todo eso. Pero Agamenón no quema sus barcos. Gracias. Y luego sobre el Caraxe, bueno, hay otro punto que fue positivo, que es que dio lugar a un famoso... a una famosa expresión que luego se ha usado mucho en el habla coloquial, que es la de anda, vete al Caraxe. Yo voy a decir que si hubiesen mandado los barcos de vuelta y no los hubiesen quemado, a lo mejor no habría que haber pasado por el Caraxe. Y no hubiesen pasado tanto frío. Habría estado bien. Porque yo también comparto que lo del frío, mal. Mal. Ya que estamos hablando de la quema de los barcos en el Caraxe, me gustaría que Elder nos contara algo, y seguro que a ti también te gustará contarlo, sobre esa corriente de pensamiento que cuenta que en la quema incluso incineró a uno de sus hijos. Es un tema muy interesante, del que sin embargo tú eres mucho más experto, con lo cual... No. Aquella versión en la que se ve que a Tolkien le sobraba uno de los gemelos de los dos últimos. Sí. Y contaba que uno de ellos, no sé si se estaría dormido en los barcos o, bueno, no me acuerdo de los detalles, pero que al final solo tomaron tierra seis de los siete. Sí, por ahí, no me acuerdo. Sí, pero además... Creo recordar, es que es verdad, que no lo recuerdo bien, pero creo recordar que era un hijo de Fëanor que fue el único que habló a su padre en contra de abandonar a sus parientes, y curiosamente estaba dormido en uno de los barcos cuando se quemaron. Que era un parricida. Quiero decir, por favor, analicemos este punto. El micrófono. Parricida. Un lamentable accidente. Sí. Es tu hijo. Un lamentable accidente. Yo creo que aunque a muchos os parezca y os caiga bien Fëanor, yo creo que presenta un cuadro psicopático de manual. Y yo lo siento, es que los psicópatas no me caen bien. Pero son extremadamente interesantes de analizar y de estudiar y nos brindan unas historias. Quiero decir, si en personajes como Fëanor, es lo que comentábamos antes, pues es que el Silmarillion perdería gran parte de su gracia. No estaríamos teniendo este debate, sin ir más lejos. Por supuesto, y si no existiera Melkor, también. ¡Exacto! Melkor habría tenido que comerle la oreja a otro elfo, quizás a Galadriel o a alguien, para meter ahí un poco de cizaña, y quizás se hubieran ido también, o no. Es verdad que sin Fëanor pues no estaríamos teniendo este debate y vosotros estaríais tomándoos un té tranquilamente y preparándoos para la cena de gala. ¿Eso le convierte en héroe? No. Pero desde luego no en un villano. A mí se me ocurre una idea que bueno, viene a colación de lo que estáis aquí sacando, y sobre todo Elder. Si realmente el primer hijo de Fëanor no era de Fëanor, a lo mejor ese hijo quemado en un barco simplemente confirmó las sospechas del padre, que le dijo, pero si mi hermano mayor, si fueron tus hermanos, ¿cómo? Pues claro, le metió fuego a los barcos, al niño por chivato, y dijo, y a mis hermanos que le den por culo y se vayan al Caraxe, claro está. Pues. Habladurías de Crónica Negra. ¿Dónde está Mónica cuando se la necesita? Mira, ahí Keleptur está reclamando el micro. Uy, la autora de la famosa canción sobre el Caraxe. Otra friolera. Yo solo quiero decir, Fëanor es uno de los personajes que más odio de Tolkien. Y los dos podcasts que he visto en directo trataban Bueno, es un personaje extremo. Yo creo que es el artista con un talento tan inconmensurable que le quema y no sé, igual no se le puede, aparte de porque es un elfo de la primera edad, tampoco se le puede juzgar igual desde una perspectiva humana. A mí me resulta mezquino, porque creo que no tenía que haber llegado a esos extremos para defender. Sí, Silmaril dice, es una creación única, ha dicho Nai. No, había tres. solo te pedían uno. Dicho esto, los Valar tampoco son santo de mi devoción. Y eso era lo que quería decir. Igual el próximo podcast, al final le voy a coger cariño. Es que la mezquindad de Feanor es que no va solo en el tema de los Silmarils. Hay más aspectos de su pasado. Recordemos el famoso episodio de la Shibboleth. A ver, lingüísticamente, el idioma Cuenya temprano iba pasando por una serie de cambios que lo diferenciaba del idioma de los Vanyar. Uno de los cambios es el de la Z. Había un sonido Z en Cuenya que, por ejemplo, águila se decía Zoron, que luego pasó a ser Soron. Y como los elfos son amigos del cambio y tal, esa Z se iba convirtiendo en S, un poco como pasó en castellano, que en muchos sitios la Z se ha pasado a S. Pues en Cuenya pasó lo mismo. No recuerdo tampoco exactamente los detalles, pero los a Feanor ese cambio la madre de Feanor, Miriel, era Miriel Cerinde y ella mantenía su pronunciación original Cerinde. Después de muerta, la mayoría de los Noldor pasaron a recordarla como Cerinde porque se hizo ese cambio. Pero a él, que llamaran a su madre Cerinde, le parecía una falta de respeto inaguantable porque no estaban llamando a su madre con su nombre original, que era Cerinde. Entonces él decidió que sus hijos no pronunciarían esa S y seguirían pronunciando la Z. Con lo cual, entre los elfos Noldor estaban los que hablaban con la Z, que eran hijos de Feanor, y si tú oías a un elfo Noldor hablar con la Z, es que era feanoriano. Entonces, ese hablar con la Z, entonces los feanorianos ceceaban, y eso es una parte de la historia que tenemos que recordar. O sea, hasta ahí llegó la mezquindad. Mira, mezquindad, sí. Estamos sacando aquí ya trapos demasiado sucios, ¿eh? Esto. La lingüística es da todas las claves. Bueno, yo creo que ya hemos discutido bastante sobre este tema. Tengo que decirle a Keletur que es verdad, los dos programas en directo que hemos hecho iban sobre Feanor, lo que significa que Feanor da mucho juego. Pero bueno, no te preocupes porque en el próximo programa en directo prometo hablar de un personaje que casi no da juego, que es Turin Turambar. Otro, ¿qué tal? Que con ese personaje no hay debate ni discusión posible. Está clarísimo, pero bueno, tenemos que ir terminando porque teníamos una hora muy concreta para hacer este podcast y yo no quiero que la organización, que tanto esfuerzo está poniendo en que los horarios se cumplan y todo vaya bien, pues se enfade conmigo porque bastante bien me están tratando. Entonces, antes de que sea demasiado tarde, sí que vamos a hacer el sorteo de lo que tenemos aquí para vosotros. Para los que no estáis viéndonos y solo nos estáis escuchando, tenemos un tapete de juego muy bonito, que ha dibujado Criatura, que tiene un Gandalf preciosísimo y maravilloso. Esta ha sido una iniciativa de la Comisión de Juegos. Gracias, Balín. Y tenemos uno aquí para el público que ha venido a vernos. Entonces, por favor, confirmad que todos los que estáis aquí estáis en la lista de Luillo. Si hay algún nombre que falte, es el momento de levantar la mano para que pueda apuntaros y podáis participar en el sorteo, porque si no, pues no os tendremos en cuenta. Vale, hay muchísima gente que no había llegado al principio del programa, por lo que veo. No sé. Es que han tenido que venir porque el Caraxe, porque alguien había... ¡Madre mía! ¿Algún tipo de mientras tanto o... sí que mientras tanto sí que quiero concluir una cosa, y esto ya sí que es un poco más en serio y un poco menos de broma respecto a Feanor como personaje. Seguro que toda la mesa está de acuerdo conmigo, estén a favor o en contra, en que Feanor es un personaje extremadamente complejo, y yo creo que Tolkien quería expresar varias ideas en él que para él eran muy importantes. Por ejemplo, el amor por el trabajo y por la artesanía. Feanor indudablemente tenía un gran cariño a las cosas que hacía, le dedicaba tiempo, le dedicaba un esfuerzo, y es un trabajo manual. Las cosas que se hacían con las manos a Tolkien le encantaban. Entonces eso hay que destacarlo. El personaje lo tenía. Pero también tenía otras cosas que a Tolkien no le gustaban tanto, y creo que hay una lección moral detrás, como por ejemplo el hecho de perder la fe en los Valar cuando los Valar le piden un Silmaril y le dicen que se tranquilice, que ya en algún momento actuarán contra Melkor. En ese momento seguramente de Feanor se hubiese pedido un acto de fe, entre comillas, de confianza. Al no tenerlo, inevitablemente el personaje cae en desgracia. Entonces ahí creo que hay un mensaje que para mí personalmente también es muy evidente. Respecto al final de Feanor, esa muerte tan efímera, porque al final llega a la Tierra Media e inmediatamente acaban con él. A mí me resulta, o sea, lo que me resulta épico de su muerte es eso, que eran nada menos y nada menos, o sea, nada más y nada menos que 7 Balrogs. Entonces siempre me hace reflexionar sobre cómo eran los elfos de la primera edad, tan espectaculares, tan tremendos, los que habían visto la luz de los árboles y que habían estado en contacto con los Valar, como para que Melkor, que estaba asustado porque realmente lo estaba, por eso manda a los 7 Balrogs. Joder, 7 son muchos para una persona, pero aún así los manda, porque los elfos de la primera edad eran impresionantes, y creo que eso Tolkien sí que nos lo muestra en todas y cada una de las páginas del Silmarillion. Entonces yo creo que es que encarna muchas cosas diferentes, y que es normal que haya gente que le odie, gente que le quiera, aunque yo creo que lo más normal es que te inspire en algunos momentos las dos cosas. En contraposición tenemos a Fingolfin, que es su hermano, que casi siempre se lleva la simpatía de todo el mundo porque le apoya incluso cuando Feanor le rechaza. Con la quema de los barcos podía haberse vuelto a su casa y aún así decide emprender el camino por el Helcaraxe. Consigue enfrentarse a Melkor, que es una cosa que Feanor nunca consigue, y bueno, de alguna manera pues sucumbe, pero en ese caso yo creo que Tolkien sí que le pareció una muerte que merecía la pena ser narrada, porque la narra. Entonces, bueno, nada más. Yo creo que nos lo hemos pasado bien. O sea, este debate no era en serio. Creedme, a Valen y Nai les ha costado. Les ha costado mucho adaptar esta postura, pero era necesaria, y además ha sido muy divertido. Yo me he convertido completamente. Valen ha cambiado ya su forma de pensar. Y bueno, vamos a hacer el sorteo. Tenemos 42 personas en la sala, o por lo menos entre los que han entrado y salido hay 42 personas, lo cual genial, ¿eh? Lo cual es estupendo, y voy a darle a una aplicación que me va a dar un número. ¿Dónde es? ¿Aquí? Sí. Que es el 34, y es Aindarien. ¿Quién es? Vale. Pues nada. Pues nada, disfruta de tu tapete. Recuerda que el juego es mejor moderado y controlado. No apuestes sobre el tapete de Gandalf, por favor. Y a todos los demás, pues muchas gracias por habernos acompañado. Sé que hace frío, sé que esta sala es muy grande, sé que los directos pues a lo mejor no son nuestro fuerte, pero hemos hecho lo mejor que hemos podido y esperamos que hayáis disfrutado con nosotros. Nosotros nos lo hemos pasado súper bien aquí. Muchas gracias a mis compañeros por acompañarme. Gracias Nai, gracias Valin, gracias Erendis, gracias Eleder. Gracias a ti por tenernos aquí otra vez más. Soy Elia Martel y ha sido un placer teneros en Regreso a Hobbiton. Hasta la próxima. vestirnos todos para hacer la gala. Él en sí la lumen o mentilmo. Hablar como los elfos. Y continuamos en Regreso a Hobbiton. Ya sabéis que estamos en el programa en directo de la Estelcondia 2018, así que el sonido es un poco peor a lo que estamos acostumbrados. Seguramente oiréis algo de ruido de fondo, pero bueno, es que estamos aquí en la Estelcon rodeados de buenos amigos en un marco incomparable. Hemos terminado con nuestro tema principal y ahora debería venir la clase de élfico, pero estamos en la Mereza de Erzad. Es una ocasión especial, así que el Eder no va a dar la clase de élfico tradicional de todos los meses. Vamos a hacer algo un poquito diferente. ¡Ay, a Miriel! Sí, efectivamente, no toca estudiar ni dar clase, que joder, estamos en una fiesta, la fiesta de la reunión, la Mere Adertad, la Estelcon. Tú has tenido un ratito de gloria hace un rato y además hablaste con nuestros compañeros en el Telegram y les comentaste un poco la conferencia que ibas a dar en la Estelcon y muchos tienen muchísimas ganas de saber un poco más. Así que cuéntanos. Efectivamente. He dado antes una charla que tenía un título un poco llamativo. Se titulaba Elfos come flores. Con interrogantes. ¿Elfos come flores? Con interrogantes. Un debate. Y bueno, he hablado un poco de el significado de ese término tan despectivo que se usa mucho en España, como muchas veces se le aplica a los elfos, y las razones que puede haber detrás de ese uso. Por una parte, comeflores es un término que se ha usado mucho asociado al movimiento hippie, y el movimiento hippie tiene mucho que ver con la obra de Tolkien, aunque pueda parecer raro. De esto no quiero hablar mucho porque creo que después vas a hablar con nuestra compañera Finduriel, que va a tratar este tema más en profundidad. Uh-huh. Pero había otros dos aspectos en que podían explicar esa asociación de la palabra come flores a los elfos. Uno de ellos es la frugalidad élfica. Podría pensarse que los elfos son unos seres que comen muy poco, comen cosas ligeritas, no comen nada ni pesado ni en cantidad, y que por eso se les ha tildado de come flores. Esa puede ser una de las razones que lo expliquen. Pasa una cosa con esto del comer. Cuando coincides en un universo con una raza como los hobbits, claro, es complicado que te comparen en los términos del comer. Porque los hobbits son una raza que desde su primera aparición en los libros se le ve asociada a la gula y la glotonería. Se habla de sus despensas, que reían, comían y bebían a menudo y de buena gana, que les gustaba comer 6 veces al día. Aquí hay una cosa curiosa, que entre la mayoría de la gente se suele hablar de que los hobbits comen 7 veces al día. Pero en los libros, sin embargo, lo que se dice es 6 veces al día, no 7. Uh-huh. Y he estado pensando un poco cuál podía ser la razón de esta discrepancia. Ha habido gente que ha intentado sistematizar cuáles podrían ser exactamente esas comidas. Entonces, claro, estaría el desayuno, el segundo desayuno, el elevensis, como le llaman los ingleses, una comida ligera o no ligera que se hace a media mañana, lo que vendría a ser el amaiketako en Euskadi, por ejemplo, las onces, también se dice en otros sitios, o el almuerzo, simplemente. Luego sería la comida grande del mediodía, con esto ya tendríamos 4, la merienda o el afternoon tea. Y luego, hay zonas en Inglaterra en las que distinguen el dinner y el supper. O sea, la cena, que allí la suelen hacer temprana, y lo que aquí vendría a ser el resopón o la recena, esa comida que se hace cuando ya te vas a ir a la cama y tienes hambre y dices, hombre, no me voy a ir a la cama con hambre, que no es bueno. Entonces, si se separan el dinner y el supper, efectivamente tiene 7 comidas. Si no se separan, pues tiene 6. Y una de ellas, como decíamos, es el segundo desayuno famoso, que también tiene su curiosidad, porque se suele hablar de él como el típico segundo desayuno del que todos los hobbits están hablando constantemente. No. Solamente hay una referencia en todos los libros al segundo desayuno, y es muy de pasada. Cuando Bilbo en el Hobbit, después de que se ha levantado después de su cena con los enanos, dice, ya estaba sentándose para zamparse un segundo apetitoso desayuno en el comedor, cuando de pronto entró Gandalf. Mi querido amigo, ¿cuándo vas a partir? ¿Qué hay de aquello de empezar temprano? Y aquí estás tomando el desayuno, o como quiera que llames a eso, a las 10:30. Claro, a ver, Bilbo es un hobbit burgués que vive de las rentas, no tiene nada que hacer más que comer. Entonces, claro, se toma el segundo desayuno y si puede el tercero. O sea, no hay una referencia al segundo desayuno como una cosa estereotípica a hobbit, sino que perfectamente puede ser algo que, claro, bueno, hacía Bilbo porque podía. Que te aburres si comes. Claro, pues yo también lo haría y no soy hobbit, si ya, pudiera. Ya. Vale, pero bueno. En cualquier caso, es verdad que los hobbits están constantemente hablando de comida. Y se ve a los elfos como en contraste, ¿no? No comen, o comen muy poco. De hecho, hay una escena en la versión extendida del Hobbit, en las películas, que los enanos se quejan de la poca comida de los elfos y tal. Pero nuevamente, si nos damos a los textos, esto no tiene ningún sentido, no tiene ningún fundamento. Los elfos están constantemente hablando de comida. Por ejemplo, cuando hablan con Bilbo en el Hobbit, te quedarás un rato y cantarás con nosotros. Ahí ya se está preparando la cena. En Rivendell les dieron muy bien de comer. Los elfos del Bosque Negro eran, según decían ellos, gente que comía, bebía y reía alborozada. Banquetes. Y, en una referencia muy clara, en El Señor de los Anillos, cuando Frodo, Pippin y Sam se encuentran a los elfos de Gildor en el Bosque Cerrado, estos les llevan a su zona de acampada. Y les dice, algunos iban y venían llevando copas y sirviendo bebidas, otros traían alimentos apilados en platos y fuentes. Es una comida pobre, dijeron los elfos a los hobbits, pues estamos acampando en los bosques, lejos de nuestras casas. Allá en nuestros hogares os hubiésemos tratado mejor. A mí me parece un banquete de cumpleaños, dijo Frodo. O sea que están los elfos en una excursioncita en la que no han tenido tiempo ni de preparar nada y les sacan una comida que para un hobbit, con lo que es un hobbit, le parece un banquete de cumpleaños. O sea, no, señores. Los elfos comen y mucho. Y más que los hobbits. O sea, tengamos esto claro. Quizá no con tanta frecuencia o no tantas veces, pero sí comen bastante. O quizás en un momento dado están cantando y se les olvida comer. Ahí me pasa también. Si estás cantando y se te olvida comer, pasa. A otros les pasa con los videojuegos. Bueno, cuando te emociona algo, pues puede ocurrir. Pero cuando se ponen a ello, los elfos comen. Bien. Vale. Entonces, bueno, pues claramente esa no es razón para asociar de come flores a ningún elfo. Y quedaba otra razón, que era que los elfos pudieran comer, pero vegetarianos. Porque también come flores se ha usado mucho como epíteto despectivo para los vegetarianos o veganos. Sí. Entonces, claro, muchos han defendido, sí, los elfos de Tolkien son vegetarianos, son una raza que tiene una gran comunión con la naturaleza, etcétera. Entonces, bueno, parecería raro, ¿no?, que mataran animales para comérselos. O podría entenderse así. Además, pasa una cosa. No existe ni una sola mención específica a un elfo comiendo carne en toda la obra. Ya. Tenemos hobbits comiendo carne fría en el Pony Pisador. Faramir ofreciendo carnes saladas a Frodo y a Sam. Enanos pidiendo pastelillos de carne y queso y pastel de carne de cerdo a Bilbo. Y un caso excepcional de un humano, Beren, en el Silmarillion, que a raíz de la muerte de su padre Barahir decide hacerse vegetariano de forma excepcional. Se dice, se hizo amigo de los pájaros y las bestias y estos lo ayudaron y no lo traicionaron. Y en adelante no comió carne ni mató a ninguna criatura que no estuviera al servicio de Morgoth. Vale, entonces, en cualquier referencia a comida de cualquier raza, que no sean elfos, hay carne. Pero las de los elfos no. De esta misma comida con Gildor, que parece que era pantagruélica, Pippin únicamente recordaba pan, frutas y una bebida fragrante. En el primer encuentro de Bilbo con los elfos en el Hobbit se dice que tienen bizcochos y los elfos tienen miedo de que Bilbo se los coma todos, por cierto. Y de los banquetes en Rivendell no sean detalles. Entonces, esto ya hace sospechar un poco. Bueno, hay alguna excepción. En la primera versión de la balada de los hijos de Húrin, ¿sí?, se dice que en la corte de Thingol carnes suculentas cubrían las mesas. Pero curiosamente, en las versiones subsiguientes de la balada, esta referencia desaparece y no se vuelve a hablar de carne. O sea, Tolkien la elimina. Hay otro párrafo interesante. Cuando en el Hobbit los enanos y Bilbo están viendo a los elfos del Bosque Negro ahí entre luces cuando están perdidos en el bosque, se les ve, ¿no?, y se habla de ellos, que una hoguera ardía en el centro y había antorchas encendidas, pero la visión más espléndida era la gente que comía, bebía y reía alborozada. Y se dice, el olor de las carnes asadas era tan atractivo que sin consultarse entre ellos, todos se pusieron de pie y corrieron hacia el círculo con la única idea de pedir un poco de comida. Claro, aquí se podría decir, vale, ya está, está claro, los elfos silvanos estaban comiendo carne. Pero no se describe esa carne en ningún momento, solamente se describe su olor en los enanos y el Hobbit. Claro, esas escenas del Bosque Negro son escenas muy oníricas. Los enanos y el Hobbit están cansados, perdidos, etcétera, y en toda la mitología europea lo típico de los elfos es darte visiones con lo que más desea tu corazón para que salgas del camino y te pierdas. De hecho, Gandalf les avisa, nunca abandonéis el sendero. Entonces, ¿no podría ser este olor a carnes asadas simplemente una especie de encantamiento lanzado a los enanos y al Hobbit para que sintieran lo que más deseaban en su corazón, que en ese momento era carnes asadas? Y de esta forma, como de hecho ocurrió, saltar al círculo de luces, perderse y ser capturados. Entonces, digamos que no se puede desprender de este párrafo que los elfos comieran carne. Sí es verdad que cuando los enanos son capturados, se dice de Thorin que allí en la mazmorra del rey quedó el pobre Thorin, y luego de haber dado gracias por el pan, la carne y el agua, empezó a preguntarse qué había sido de sus amigos. O sea que sí parece que es verdad. Aquí ya no estamos hablando de un entorno onírico, estamos hablando de una mazmorra de la casa de Thranduil. Los elfos dieron pan, carne y agua a Thorin. Se puede defender que los elfos son vegetarianos, pero que a pesar de todo, en respeto a los hábitos culinarios de su prisionero enano, le dieron carne. Hombre, parece difícil. No es descartable, pero parece difícil. Hay más referencias, pero en este caso indirectas, a la carne. Una de mis favoritas, obviamente, es la lingüística. Tolkien redactó en los años 30 las etimologías, un compendio de raíces protoélficas y las palabras Cuenya y Sindarin, aunque allí lo llamaban Noldorin, que se derivaban de esas raíces. Claro, cuando un concepto aparece en una de estas raíces protoélficas, quiere decir que los elfos lo usaban, tenían en uso este concepto desde época muy antigua, antes que se separaran el Cuenya y el Sindarin. O sea, en la larga marcha desde las lagunas de Cuivienen, por lo menos. Entonces, bueno, son términos muy élficos, muy antiguamente élficos. Pues en esta raíz desaparece la raíz Ap, que da el Cuenya Apsa, que significa, literalmente, comida cocinada, carne. En Sindarin, Ais, etc. La raíz Roi, que significa cazar. De donde el cuenya, roño, cazador o perro de caza. Y Raime, caza, persecución. La raíz Skel, que significa piel. De la que el Sindarin Helez, abrigo de piel. Una raíz para enredar, de la que sale lazo y trampa. Otra más para cazar, perseguir, solo en Sindarin, de la que sale Feredir, cazador. Y palabras para arco, punta de lanza y alimentos derivados de los animales como queso. Vale. De esta lista de raíces parece claro que, al menos en la idea de Tolkien en los años 30, los elfos ya desde sus primeros tiempos cazaban animales, usaban su piel para vestirse y se comían su carne. Hay más referencias indirectas al respecto. En El Hobbit se habla de los elfos silvanos que salían a cazar, los elfos cazadores. En Lórien, Haldir le dice a los hobbits que no se preocupen por el frío porque tienen para ellos pieles y mantos de sobra. O sea que, nuevamente, usaban pieles. Y en el Silmarillion se habla de muchos grandes elfos que eran cazadores. Amrod y Ambras, Celegorm, Aredel, Finrod y otros. Pero aquí hay otro tema curioso. De Celegorm se dice que en Valinor fue amigo de Orome y siguió a menudo el cuerno del Vala, y Orome es como el cazador por antonomasia. Pero cuando vas a la descripción de Orome, se ve que dice que era cazador de monstruos y de bestias feroces, y que llegaba con el arco y las flechas persiguiendo a muerte a los monstruos y criaturas salvajes del reino de Melkor. Entonces, claro, Orome es cazador, pero solo de orcos, por decir así. Es posible que cuando se habla de los elfos cazadores, también se esté hablando de cazadores de criaturas malignas, no cazadores para comer. Entonces yo nuevamente esto lo dejo ahí en duda. Si es verdad que en otro párrafo se parece mencionarse la caza como una actividad productiva, cuando se habla de los marineros de Círdan y los cazadores errantes de las montañas azules, entre los elfos. Entre los elfos que vivían en Beleriand. Ahí sí parece que esos cazadores eran una forma de vivir, digamos. Hay otro apartado simpático en el Silmarillion. Hay quien dice que, bueno, vale, quizás no se pueda decir que todos los elfos eran vegetarianos, pero de algunos se sabe con certeza. Yo eso se lo he leído a Michael Martínez, por ejemplo, que es un tolkienólogo bastante famoso. Decir que sí, que está comprobado que los Laikwendi, los elfos verdes de Osiriand, eran vegetarianos. ¿Por qué? Porque hay un párrafo en el que los humanos habían llegado al oeste y pasan por Osiriand. Y los elfos de allí hablan con Finrod, que era amigo de los humanos, y le dicen: si tenéis poder sobre estos recién llegados, decidles que vuelvan por el camino que los trajo aquí, o de lo contrario, que sigan adelante. Porque en esta tierra no queremos forasteros que quebranten la paz en que vivimos. Y esta gente son talladores de árboles y cazadores de bestias. Por tanto, no somos amigos. Y si no parten, les haremos todo el daño que podamos. Pero obviamente, son cazadores de bestias, y eso significa que les vamos a hacer todo el daño que podamos. Joder, pues, vale, claramente no les gusta la gente que caza. Eso parece, ¿no? Pero entonces luego piensas, Finrod cazaba, como hemos visto antes. Era uno de los elfos. Y de hecho, se encuentra a los hombres, a los humanos, porque está de caza y oye un sonido. Exacto. Entonces, claro, yo no me imagino a los elfos de Osirian diciendo: es una vergüenza, estos cazadores son nuestros enemigos. Bueno, lo tuyo es distinto, Finrod, claro, hombre, no. Tú eres colega, tú eres de los nuestros. Claro. No es igual. Claro, yo creo que no. Entonces, yo tengo otra hipótesis, que ha salido también en la conferencia, la ha comentado otro compañero. El problema no es que talen árboles y cacen animales, es que están talando nuestros árboles y cazando nuestros animales. O sea, es un tema, claro, de presión de recursos. Claro. Entonces, mira, somos elfos, vivimos en un bosque, esto da para lo que da, y aquí han venido un tropel de seres de corta vida, pero de mucha hambre, os los lleváis y los alimentáis vosotros, que no den por saco. Entonces yo creo que no se puede decir que los Laikwendi sean más vegetarianos o menos que ningún otro elfo. Sigue siendo posible que lo sean, pero desde luego no por este párrafo. Y otra vez, lingüísticamente, ya veis que aunque no queramos dar clase, al final la lingüística sale. El elfo tira al bosque, es como la cabra tira al monte, pero en Tolkien. Tolkien hizo un vocabulario anterior, en los años 20, el Quenya Lexicon. Y allí aparece la palabra lausimatua, que quiere decir comedor de vegetales. Y Tolkien la glosa específicamente como vegetariana. Entonces es otro argumento que se ha dado para decir, ¿ves cómo algún vegetariano tenía que haber entre los elfos? Porque existe esa palabra. Pero claro, en ese diccionario también aparece coisimatua y mimbematua, que significan carnívoro. Entonces yo digo, ¿realmente está hablando de vegetariano? ¿O está hablando de herbívoro? Herbívoro y carnívoro. Entonces, esos términos se usan para dividir a los animales. Que eso sí que sería muy típico de los elfos, conocer todo lo de alrededor, la naturaleza, etcétera. Pero no, o sea, nuevamente no creo que sea un argumento ni a favor ni en contra de el vegetarianismo. Entonces, por eso, bueno, un poco mi conclusión es que hay muy pocos indicios que se puedan usar ni a favor ni en contra de la teoría de que los elfos son vegetarianos. Si hay indicios lexicográficos y un poco en el Hobbit sobre que no lo son, pero esto es los años 30, Tolkien pudo cambiar de idea y por eso en El Señor de los Anillos ya no hay ninguna referencia a la carne entre elfos. Se habla de cazadores, pero son, es posible que sean cazadores de bestias oscuras. Y sin embargo, en todo el resto de razas de la Tierra Media sí que están constantemente hablando de carne. Entonces ahí mi conclusión es que tampoco se puede saber. Es posible, o sea, yo creo que no eran vegetarianos, pero reconozco que el debate está abierto. Entonces tampoco es esta una buena razón para llamar comeflores a los elfos, que es con lo que concluyo mi charla, diciendo que no existe razón para usar ese insulto. Si lo usáis, estáis siendo anti-tolkienianos. ¿Qué te ha dicho? Bueno, muchas gracias. Yo tengo mi propia opinión al respecto de este tema. No la he dado antes porque, bueno, no quería interrumpir la conferencia, pero como ahora estamos entre amigos tú y yo, te la puedo decir. Yo no creo que sean vegetarianos. Es mi opinión personal. Y no digo que no pudieran serlo, pero las evidencias no me parecen tan claras. Lo que has contado antes de la visión onírica, de que olía carne, pero que a lo mejor era algo onírico, me parece que puede ser así. O me parece que simplemente podía oler a carne. Puede ser. Y ya está. Me parece raro que tú no consumas carne, pero tengas una piara de cerdos o una recua de bueyes. Por si acaso tienes un preso. Oye, el preso que se aguante y que coma lo que sea. Y luego, por otra parte, me parece que si usaban pieles, es más guardar... Cuero. Y los elfos me parecen una cosa más de guardar el equilibrio de la naturaleza. Es decir, no cazo por diversión, cazo porque necesito alimentarme y vestirme. Punto. Si usaban pieles, lo normal sería que se comieran al animal del que era la piel. Si solo cazaban bestias y criaturas de Morgoth, me lleva a pensar que se visten con la piel de los orcos, lo cual es asqueroso. Queda un poco mal, efectivamente. Entonces, bueno, yo, mi opinión personal es que no. Pero es verdad que tampoco se puede defender al 100%, porque como nos ha mostrado Eleder, pues hay argumentos tanto a favor como en contra. Aquí es una cuestión de opinar, de que cada uno tenga su opinión, se haga su composición de lugar. Nosotros lo hemos explicado, bueno, Eleder lo ha explicado todo muy bien. Creo que los argumentos a favor y en contra están claros y que hemos desgranado cada una de las argumentaciones. Así que bueno, es cuestión de que cada uno piense lo que quiera, pero sí, no llaméis comeflores a vuestros amigos elfos. Si insultáis a los elfos, no habéis entendido correctamente la obra de Tolkien. Es una raza muy querida.

vamos allá. Los tres finalistas, bueno, los cinco finalistas son, voy leyendo los relatos por este orden, Rebeca Pérez Nay, con el siguiente relato. Tom había perdido su sombrero, el sombrero había perdido su pluma, y la pluma de cisne había perdido su punta. ¿Y ahora qué? En medio de una ventisca, ¿dónde consigues un cisne para conseguir una pluma, para ponerla en el sombrero, para cubrir la cabeza de Tom Bombadil? Nicolás Rilo participó con este relato. Tom Bombadil plantó la semilla junto al río y habló bajo la lluvia, sin mojarse. Raíz honda, tronco firme, alta copa, toca un don, dilo y brota. Tierra limpia, agua fresca, nace, joven sauce, despierta. El tercer finalista, Aresha, participó con este relato. El bosque despertó frío, Valla de Oro notó algo extraño, salió de la cabaña hacia el arroyo. Cuando llegó, le vio sonriente, feliz, como siempre. Tom Bombadil estaba de pie en una gran roca. Ella lo supo al momento, lo miró por última vez y él se transformó en viento. Y ahora sí, el subcampeón, segundo premio de los relatos Bilbo, Rubén Briongos Balín, nuestro compañero y amigo, pero que conste que no hemos hecho trampas, o sea, la verdad es que yo creo que ni él esperaba ganar, pero bueno, enhorabuena Balín. Y procedo a leer tu relato. Bombadil acercó sus manos. Valla de Oro notaba las yemas de sus dedos, cálidas y callosas, rozando su piel, tomándola por las muñecas. Sus mejillas ardían. Sentía su mirada mientras se unían en el hechizo. Y una flor, una sola, perfecta, hermosa, comenzó a crecer entre ambos. Y ya por fin la ganadora, María ZC, merecidísimo premio en mi opinión. Adelante con su relato. ¿Quién es Tom Bombadil? Es el secreto que un día escapó de un brinco del corazón de un niño y se escondió en las líneas de sus cuentos. La verdad, María, es que seguramente cuando Tolkien imaginó a Tom Bombadil, pensó exactamente en eso. Enhorabuena, ya te dimos la enhorabuena en persona, recibiste tu premio, pero bueno, enhorabuena de nuevo. Y felicidades también a los cinco finalistas y, por supuesto, a todos los que participasteis en este certamen de microrrelato, que la verdad he tenido oportunidad de leer todos los relatos y son francamente buenos. Hasta aquí, como he dicho, el programa de la Estelcon. Como esto ya lo he editado, pues habréis escuchado música de los Innerlands, que son los que ponen nuestra música de cabecera, esa pieza que se llama El Hobbit con Botas y pertenece a su álbum Sobre Hierbas y Veneno, y de Alex Pérez Mansergas, compuesta especialmente para este podcast. La lectura, como siempre, a cargo de María José Rodríguez y de Rafael Fortún, y las portadas de Nay. Nos vemos muy prontito porque vamos a tener una despedida especial de Navidad que esperamos que os guste mucho, muchísimo. Un abrazo, soy Elia Martel, ha sido un placer estar con vosotros y compartir la Estelcon. Nos vemos en el próximo Regreso a Hobbiton.